Isabola nangai bikoko mana tata Soki yako nima, soki yako nima teo Zandeo Nabosa na kolata seli kolo ya bolingo Chika tolingana, chika ngana linga yo Zibula meso na mboka oyo Ye mama Kana komi mopepe ya kaina e Kana zongi sima loko la liseki Sepo ya boniko Zibula meso na mboka oyo Ye mama Kana komi mopepe ya kaina e Kana zongi sima loko la liseki Sepo ya boligo Sepo ya boligo mama Sepo ya boligo Sepo ya boligo Sepo ya boligo Sepo ya boligo Sepo ya boligo Mobala sima ele o bande ko Mobala beni zoto e bande ko Mobala zongi mboka e bande ko Mobala sima ele o bande ko Mobala beni zoto e bande ko Mobala zongi mboka e bande ko Oh, que en el imposo son así más. Tengo que caer.